Hace un tiempo me incitaron a que unas cumbias cantara, y dejando el mala cara rumbo a la fama me arrearon. Medio mal me disfrazaron por otros grupos contrarios. Damas gratis el adversario era el grupo más capaz, pero se ha quedado atrás cuando pisé el escenario. Mi grupo era pala ancha, canté cumbias callejeras, románticas y tumberas, pa' toda esta tierra ancha. Por primera vez la cancha de una bailanta pisé, en los pagos de Santa Fe, ande hay muy buenos cumbieros, y les juro compañero que a temblequear empecé. Entré a cantar y bailaba como un loco desatado. Me encontraba recopao y a la gente le gustaba. Cualquier tontería que hablaba, la gilada me aplaudía. Por eso con simpatía me acomodaba la clina, y siempre dos o tres minas me llevaba en compañía. Pero jamás me olvidé que soy un hombre campero, siempre de boina o sombrero al escenario llegué. Cuando la fama alcancé, vi mi nombre en todos lados, y hasta un zaino reservado, que es de la marca García, en honor a mí diría, Palancha lo han nombrado. Cada vez que el pingo malo le toca una jineteada, me lo dan en la carriada pa' que lo lleve hasta el palo. Hoy el recuerdo acorralo, hoy he vuelto a ser campero, hoy soy aquel fogonero bordoneando en mi guitarra, y le animo cualquier farra milongueando compañero.